León, cabrón. Ahí va. Bueno, pues, ¿qué tal? Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Un lunes más y, bueno, si no me equivocan las cuentas, llevamos 38. Esto es Radio Rosco, el programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de transportes de Barcelona para los usuarios y usuarias del transporte público. Aquí estamos, en el 91,4 de la FM, en este nido que de subversión y de gente de mal vivir que es Radio Contrabanda, pues la gente de Radio Rosco volvemos un lunes más a hacer un programa. Bueno, hoy es lunes 23 de octubre, programa número 38, nuestro número de intervenciones en directo, lo recuerdo, aunque ya lo teníais que tener apuntado, que es el 93013-9533, y mi número de WhatsApp, por si me queréis enviar algún mensaje, es el 644-258-235. Pues bueno, aquí estamos intentando, pues como cada lunes, dar una información un poco diferente de lo que sucede en nuestro entorno laboral y en nuestro entorno más cercano. Y hoy le tenemos que agradecer especialmente al compañero Mellado de la cochera de Horta que nos haya venido a decir lo que quiera. ¿Qué tal, Mellado? Buenas tardes. Hola, buena tarde, buenas tardes. Buena tarde. Pues nada, vengo por alusiones. ¿Alusiones? De la semana pasada. Muy bien. Alusiones, que significa que lo habíamos vetado, según él, y nada, a nosotros como nos gustan los retos, decimos, vente si te atreves. Y no, no va por ahí la historia. La verdad es que yo estoy muy contento de ver al Mellado un poco tranquilamente, no solo por las mañanas en la cochera de Horta, de rayas, o rayado. Rayado, rayado más bien. Rayado más bien, y verlo por aquí, y que, bueno, que venga a ayudarnos. Ya sabéis que la semana pasada empezamos a hacer, pues, publicidad o a sacar a la luz pública algo que para nosotros, como el colectivo de trabajadores y trabajadoras, y también entendemos como, sin falsa modestia, como parte de la historia del movimiento de la clase trabajadora aquí en la ciudad de Barcelona, lo que representó en noviembre, se cumplirá a finales de noviembre, para nosotros y nosotras como colectivo y para el resto de la gente, lo que representó el inicio de la lucha por los dos días de descanso semanal. Y bueno, empezamos a hablar de eso. Vamos a intentar dedicar en cada programa un pequeño tiempo para recordar eso, para intentar matizar o para intentar aclarar conceptos, como queráis llamarlo. Y bueno, por eso, por alusiones y porque está vetado, hoy está aquí Mellado, ¿no? No sé si el lunes pasado dijimos algo que no era correcto a nivel de datos, pero bueno, como ya sabéis, los ciento y pico años de experiencia a veces hace que la memoria falle. Pero bueno, Mellado, ¿qué tal? ¿Qué nos dices? Bueno, pues sí, el 21 de noviembre es cuando se hizo la primera movilización. Entonces, esa fue la primera huelga, como comentaste yo la semana pasada. Pero previamente a eso, pues hubo más de un mes que desde la parte de CGT se estuvo trabajando el tema. Se estuvieron haciendo cada semana, se hacían ruedas de prensa, se sacaba algún tipo de acción, se sacaban pegatinas, se sacaban panfletos y cosas de estas que hacían que prepararas el día 21. Que el otro día se decía Mercader que estaba muy sorprendido, yo también estaba sorprendido, pero eso nos lo habíamos currado. Tú cuando quieres montar una asamblea o hacer una huelga o lo que sea, hay que currarse las cosas. No puedes ir ahí, toma, hemos convocado esto. Y la gente no se entera de nada, no sabe nada, no ha leído nada. Y entonces en aquel año 2007, pues después del verano, ya en la asamblea de CGT decidimos de empezar a trabajar un tema que estaba muy, muy trillado en las cocheras, que todo el mundo estaba de acuerdo, pero que nadie quería empezar. Y convocamos un calendario, ya te digo, de acciones. Una semana esto, otra semana no sé qué, una semana repartimos pegatinas, otra semana papeles y no sé qué. Y al final, el objetivo era llegar al día 21, saber qué fuerzas teníamos y qué podíamos hacer a partir del día 21. Vale, o sea que lo que sí que tenemos claro es que el día 21 fue el primer acto público. Fue la primera huelga. El primer paro. El primer paro que se hizo una asamblea allí en... En Plaza Universidad, ¿no? Y que la misma gente que lo organizó se quedó sorprendida un poco de... del éxito que tuvo, ¿no? Sí, estuvimos sorprendidos, pero claro, te repito que es un trabajo que nos tomamos con mucha ilusión porque era una cosa muy necesitada, que la plantilla lo demandaba, y vimos los resultados. Y eso, te digo, se hicieron ruedas de prensa semanales. Todo para orientar a la prensa, a la ciudadanía, lo que se iba a hacer a partir del día 21 y por qué queríamos luchar. Uh-huh. Bueno, pues dejamos que coja aire a nuestro amigo del alma. ¿Qué tal, Mercader? Buenas tardes. Tienes que poner ascensor. Tanta experiencia, pero poco ascensor. Cambiamos el local. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mercader. Pues que vengo del curro y se me ha hecho un poco tarde, pero aquí estamos. Bueno, Contento. ¿Contento? Sí, porque el compi que hoy coincidía conmigo en la 11, en el final de allí de la Trini, un 15.000, hemos estado hablando y cuando me oye hablar dice, ¿tú eres Mercader? Y digo, sí, escucho la radio. Hay un 15.000 que escucha la radio. Eso mola, ¿no? La verdad es que todavía... Mola. Hombre, un 15.000 de 815 15.000 que hay, pues ya está, la cosa ya está, no está mal. Poco a poco. Bueno, pero está bien. Sí. Yo cuando dice que le gusta el programa y... Pero está en UGT, ¿no? No lo creo. Ah, por cierto, otra cosa cachonda. ¿Cómo os pasáis lo de Horta? ¿Qué hemos hecho ahora? Hoy un bus turístico, bueno, ha pasado por la Trini. ¿Ah, sí? ¿Ha entrado dentro de la Trini un bus turístico? Pero... Se ha perdido. Se ha perdido. Hombre, le sabe mal por el compañero, pero no tiene su parte de gracia, ¿no? Que un turístico ha entrado por la Trini. Bueno. Y había una que no me... Pero iba cargado. No. Bueno, a ver, así hubieran visto los turistas lo que hay. La Barcelona verdadera. Sí, bueno, bueno, pues nada, Merca, habíamos empezado. El reto que le habíamos planteado la semana pasada, Mellado, lo ha cumplido. ¿Y hay que agradecérselo? Sí, creo que le he dado. ¿Se lo has agradecido ya? Yo creo que sí, si no, sí, lo hombre, repito. Sí. Le repito otra vez las gracias, porque además yo me alegro mucho de poderlo ver, como le he dicho antes, fuera del ámbito laboral y fuera de las estrictas rayas que nos obligan a ponernos cuando vamos a trabajar. Entonces, nos recordaba algo importante, que lo del día 21 vino después de un trabajo previo dentro de la sección sindical. ¿Y tal? De un montón de días y de semanas haciendo pegatinas, haciendo tabillas y haciendo cosas que las cosas pueden surgir por generación espontánea, pero de vez en cuando hay que sembrar para recoger, ¿no? No, en aquella época yo me enteré de una cosa que se ve que los marxistas y los anarquistas sabían, y yo no lo sabía, que era aquella palabra compuesta que es el agiprop. ¿Agiprop? Agitación y propaganda. Eso lo conocimos después. Lo conocimos después. Con el nombre. Con el nombre. Nosotros lo hacíamos. Pero lo hacíamos sin saber el nombre, pero lo hacíamos. Sí, y estuvimos pues agitando y haciendo mucha propaganda hasta que llegó este día. Que bueno, no sé lo que habrá contado Mellado, pero aquel día... Nada malo de ti, no te preocupes. No, nada malo de ti, de momento. Todavía. Pero más o menos la apuesta, así entre comillas, que hicimos, quienes montamos aquello, era que si venían como 500 personas a la asamblea del día 21, pues que tirábamos para adelante, seguiríamos con las movidas, y si no venían, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí a seguir machacando el tema, ¿eh? Y la gran alegría y sorpresa fue que Plaza Universidad se llenó. Imagínate si no se nos subió el espíritu, que desde allí ya bajamos en manifestación a San Jaume, y hubo un intento de entrar en el ayuntamiento. Algún compañero pudo entrar, pero se quedó él solo dentro y dijo, bueno, pues vuelvo a salir. Que creo que fue a Bella. Los demás nos quedamos en el intento. Cierto. Bueno, pues bueno, por eso está bien esto que estamos haciendo, de intentar recordar que de vez en cuando el saltarse el orden establecido o la ley, o intentar hacer cosas que van más allá del diálogo, tiene sus frutos. Y parece ser que ahora todo el mensaje general es el de tranquilidad y diálogo, y ya vemos diálogo, ¿no? Y ya vemos a dónde nos llegan. Uno nos aplica en un artículo sin haber hecho nada. En fin, qué vergüenza. Pues seguimos un poquito con la historia esta de lo que hicimos ese día. La verdad es que para mí fue la primera experiencia a nivel de conflicto laboral grande dentro de una empresa. Yo venía del sector de trabajadores autónomos y hacía mucho tiempo, casi 15 o 20 años, que no vivía un conflicto laboral. Y llegar allí así como sin ninguna expectativa y a ver qué es lo que se encuentra uno en la plaza o universidad, y encontrarse aquella organización y aquella manera de hacer las cosas, no solo fue una grata sorpresa para los que lo organizasteis, porque en aquel momento yo no estaba en CGT, sino también para la gente que veníamos de fuera y vimos que detrás de todo aquello no solo había un grupo de gente, sino que también había una necesidad real, ¿no? Que era el tema de la conciliación laboral y familiar. A ver, hubo mucha agitación y propaganda, pero no tanta organización, ¿eh? No. Organización no hubo mucha. Porque lo que pasó es que los compañeros, que más o menos están en ajo, nos ilusionamos muchísimo con aquello. Y cada uno pues fue haciendo lo que creía que tenía que hacer, así de una manera un poco coordinada, pero no te creas que tanto. Por ejemplo, las semanas previas sí que se marcó un trabajo semanal y se cumplió. Sí, eso sí. Desde la asamblea de CGT. Luego se buscaron complicidades, que fue cuando aquella reunión en el autobús en Triángulo, que salió el comité de convenio. Sí, pero el autobús, aquel que nos dejaron de Sabadell, un autobús urbano, ¿lo llevamos ya a esa primera? ¿O fue en la segunda? No, a esa primera no. A esa primera no, ¿verdad? Aquí que vino con compañeros y compañeras de allí de Zona Franca. Sí, ¿no? Que fue Miguel, Alberto Miguel lo llevaba conduciendo y fue a recoger gente allí, que vino lleno aquel autobús. Uh-huh. De compañeros de Zona Franca. Sí, fue uno de los momentos más emocionantes de las veces que quedamos allí en Plaza Universidad. Pero bueno, ¿cómo conseguimos llegar a la conclusión esa? Es decir, primero estaba la ley, o aquella que sacábamos, creo que de una sentencia a nivel europeo. Aquello fue una chiripa. Los dos días, con el tema de la ley del Real Decreto que 902. Uh-huh. Bueno, eso se adoptó después. Sí. Esa fue la excusa. Pero el tema de los dos días era una demanda de todos los trabajadores, de todos los conductores y conductoras. Mira cómo empezó, porque la cosa viene de que salíamos de un convenio en el que el tridente había dicho que se ponían dos urnas, unas para los conductores y otra para el resto de la plantilla, y que si en una de las dos salía que no se firmaba el convenio. La plantilla de autobuses está por los dos días, entre otras cosas. Como aquel convenio que traían no traía estas mejoras, la gente, los conductores, votamos que no a aquel convenio. ¿Y qué hizo el tridente? Pues como ha hecho ahora. Firmó el convenio y se olvidó o ignoró que había estado dando la matraca con aquello, ¿no? Como deducimos y vimos que quien firmaba los convenios en aquella época no eran mayoría los conductores, y por tanto los conductores se quedaban sin los dos días, decidimos inventar una cosa, que era, convocamos a todos los delegados del comité de empresa que fueran conductores, independientemente de qué sindicato fueran, para hablar de los dos días. Y claro, allí pues solo vinieron los de ATUP y CGT, no había otra cosa. Y fue donde empezó, ¿no? Decir, bueno, vamos a buscar. Para el tema de la convocatoria de huelga no se podía convocar por el tema de los dos días, porque acabábamos de firmar, acababan de firmar un sistema de descansos, era convenio, tú no puedes ir, teóricamente, no puedes convocar una huelga por algo que has firmado, que está en vigor. Entonces no fue muy bien el tema del descanso, que apareciera aquí el Real Decreto, y básicamente las convocatorias oficialmente se hacían su obligación. Para que la aplicación del Real Decreto 902. El descanso del bocadillo famoso. Ah. Pero nunca se escribió en las convocatorias de huelga por los dos días. Vale, cuando hacíamos la convocatoria formal, ¿no? Formal, en la Generalitat. Uh-huh. Bueno, pero que me gustaría destacar el tema este, ¿no? Es decir, cuando a veces siempre esperamos a que nos la ley nos ayude y para mejorar y tal, de vez en cuando nos damos cuenta de que por encima de esa ley, que era lo que a donde yo quería llegar, o esa espera, está una necesidad. Y yo pienso que para mí, por ejemplo, que llevo 15 años en la empresa, yo entré trabajando y tenía un solo día de descanso entre semana. La imagen esta de irme a trabajar o currar los fines de semana y dejarme a, bueno, en aquel momento tenía los críos que tenían 7 y 4 años, dejármelos por casa, pues la tengo todavía grabada ahí. Con lo cual, esa necesidad estaba ahí, llevaba mucho tiempo latente entre diferentes colectivos, y esa necesidad fue la que impulsó un movimiento, ¿no? O esa lucha. El intentar, lo que luego durante un montón de tiempo estuvimos diciendo, que era conciliar vida laboral y familiar, y creo que es importante, vuelvo a remarcarlo, por encima de lo que hay establecido, están las necesidades de nuestra clase, la clase trabajadora. Con lo cual, si somos capaces de esas necesidades, llevarlas hacia adelante, pues me parece fantástico. Y ese fue el comienzo de todo. Una necesidad unida a una razón, ¿no? Y creo que ese es un ejemplo a seguir, ¿no? No nos podemos esperar que siempre nos digan a través de una ley lo que nos beneficia o no, sino que de vez en cuando tenemos que forzar las situaciones. Ramiro, las leyes en el ámbito laboral, las leyes que regulan a grandes rasgos todo lo laboral, siempre han ido por detrás de las necesidades de la clase trabajadora. Uh-huh. Las reducciones de jornada, el poner la jornada de 8 horas, que creo que fue en el 1919, fue después de una huelga general. El poner los dos días fue después de unas movilizaciones de 18 meses. Las leyes, los convenios, buenos, los buenos, siempre vienen después de una lucha, siempre. Sí, ¿eh? Por eso, que nadie se rasgue las vestiduras cuando hacemos cosas o pedimos cosas que en ese momento no son legales. Porque lo que buscamos es que se legalice aquello que estamos pidiendo. ¿Qué estamos pidiendo ahora, por ejemplo? Pues yo que sé, que se acabe la contratación precaria en autobuses. ¿Qué tanto por ciento de precarios tenemos en autobuses? ¿Cuántos han entrado este verano a trabajar? Han entrado, han salido, han vuelto a entrar, es que los han echado. Posiblemente estamos hablando ya a lo mejor de un 10% de la plantilla en precario. No tenemos ni los datos, ¿no? Bueno, pues imagínate que hiciéramos una movida para que no haya contratación precaria en autobuses. Sería ilegal. No puedes poner eso ahí. En la convocatoria de huelga. ¿Eh? Pero en el momento que lo consiguiéramos, lo haríamos legal porque se firmaría. Uh-huh. Bueno, cuando hicimos los últimos paros así importantes, que fueron los de lo de la paga extra, nos estaban aplicando, entiendo yo, si no me equivoco, una ley, ¿no? Y lo que hicimos, o un decreto ley. Sí, un decreto de Rajoy. Exacto, sí, ¿no? El decretazo, ¿no? Apoyado por Convergencia, ¿eh? Sí, no nos olvidemos, ¿no? Es importante. No, pues, sí, es que ahora estamos mirando. Siguen siendo derechas las dos. Sí, yo ahí apunto, ¿eh? No, que no nos olvidemos. No, pero está bien recordar, para eso estamos aquí, ¿no? En este momento, para recordar, ¿no? Cuando, por ejemplo, en los paros de la huelga general, no, del día 3 de octubre, había gente que decía que no había que saltarse la ley o no, y había que acatar la ley. Entonces, yo me vino a la cabeza, pues lo último que hicimos, ¿no? Fue el hacer una desobediencia como colectivo de trabajadores a un decretazo que era el decreto ley del gobierno del PP, apoyado en su momento por Convergencia y Unión. Entonces, ahí es donde quiero llevar toda la historia esta, es decir, tenemos capacidad, si nos lo proponemos, de conseguir cosas aunque no estén legisladas. Y si hay alguna ley que nos perjudica, también tendríamos que tener esa capacidad de saltarnos. Claro, ley. Y eso lo demostramos hace 10 años. Cuando la plantilla se junta, independientemente de que el sindicato esté o no esté en ningún sindicato, se junta y se da cuenta de la fuerza que tiene, y de eso nos dimos cuenta cuando llenábamos las calles, cuando... Es que lo único que se organizó fue la asamblea del 21. Sí. A partir de ahí fue la asamblea la que nos dijo lo que teníamos que hacer. Entonces, tienes esa fuerza y tienes una idea clara, colectiva, que a dónde vas, y eso es que, vamos, tienes todos los números de ganar. Nosotros teníamos la fuerza y teníamos la idea clara que queríamos los dos días. Cada vez que nos traía una propuesta a la empresa, la mirábamos, ¿trae los dos días? No, pum, se rompía. La gente aplaudía cuando se rompía la propuesta. Venga, hay que seguir negociando con movilización. Y es lo que hicimos. Sí. Bueno, voy a poner algo a ver qué os dicen. Es un documento histórico ahí, a ver qué suena, que es una canción. Cabila prehistòria, l'explotació de l'home per nova escòria en coma, que sent la proclama de la vaga il·legal i ho fa amb diner públic, amb un tríptic infama i la mentida es desparrama. Però el model de referència del futur trenca l'absurd mur que absurdament fins ara ens separava. Moviment social, estudiants de classe obrera sense por a l'atur, buscant lloc a la trinxera. Paga ofensiva, dos dies missiva, corre de boca en llei, famiques, les burocràcies, no acceptar cap plat de llentia i no riure les gràcies de les cúpules partistes. Comissions IGT, perdre afiliats és el que té només patir per la cadira i ser i sabem tots que perdreu més i més, però en aquest cas els morts són el de menys, perquè importa ser els morts. La vida són dos dies, sentir la humitat, la tupia, estar cegues o somries. La vida són dos dies, sentir la humitat, la tupia, estar cegues o somries. La vida són dos dies, sentir la humitat, la tupia, estar cegues o somries. Bueno, pues aquí nuestros invitados por dificultades técnicas no han podido escuchar lo que había, pero como la imaginación es maravillosa y estos dos tienen una imaginación desbordante, aunque sean así de seriote de vez en cuando, pues os lo digo, hemos puesto la canción de Adversary, La vida son dos días, que... Que fue una parte del agiprop. De agiprop, ¿no? Agiprop del tema de los dos días. Sí. Sí que fue más al final de la movida, porque eso sería para marzo o así. Mm. Y la cosa acabó en abril, o sea que empezó en noviembre del 2007 y acabó en abril del 2010, del 2008. Sí, Adversary es un grupo de chavales que cantan en catalán, un grupo de rap, ¿no? Que creo que es el de los pocos grupos, al menos en aquella época, seguramente ahora hay más, que cantan rap en catalán. Y desde luego nos hicieron una ilusión tremenda, pues que nos dedicaran esta canción de dos días. Que fue también un reconocimiento a lo que hacía toda la plantilla de autobuses. Y creo recordar que nos regalaron un montón de CDs con la intención de venderlos. No sé si los vendíamos a 3 o 4 euros para recaudar fondos pues para la lucha. Ellos no, ahí no ganaron nada con ese tema. O sea que hicimos muchas cosas, ¿no? Hicimos... No, porque ahora... Se hicieron documentales, también se vendieron. Sí, no, se hicieron documentales. Nos grababan mucha gente. No, por eso me gustaría destacar, ¿no? Dentro de todo el movimiento que hubo, no solo dentro de la plantilla, sino a nivel externo, creo que fue, o yo considero que fue fundamental la ayuda desde fuera, ¿no? Para sacar una situación estrictamente interna de TMB, sacarla fuera y conseguir. Porque a nivel externo nos vieron como un ataque en contra de, a favor de los derechos de los trabajadores, en contra de lo que proponía la patronal y estas cosas, y era un ataque. Cuando todas las movilizaciones que había entonces ya empezaban a ser de defensa, porque no se cumplía lo que tenía pactado. Uh-huh. Estábamos ya en los albores de la crisis. Y nos vieron como la última cosa que estaba atacando al status quo, a lo que estaba establecido. Sí, sí. No fue a la defensiva, fue a la ofensiva y aparte era el tema, ¿no? No estábamos pidiendo dinero, estábamos pidiendo trabajar menos. Que hay gente que se avergüenza. Descanso y seguridad. Pero hay gente que se avergüenza de decir, no, yo quiero trabajar menos. No, no, porque nosotros lo decíamos bien alto y bien claro, queremos trabajar menos. Y eso también pues ayudó a que la gente se solidarizara con nosotros. No es lo mismo estar pidiendo pasta que estar pidiendo descanso. Si pides descanso, estás pidiendo también puestos de trabajo. Habrán más días de descanso, hará falta que entre gente. Y lo que fue alucinante, quería decir antes, los que vivimos aquella experiencia, vimos en vivo y en directo que cuando no existe una clase dirigente, cuando no existe un comité central, cuando no existe ni tan siquiera un comité de empresa, lo que es esa lo que es esa sabiduría popular, ¿no? que sale, no se sabe de dónde sale, pero sale, y ves allí pues cómo se organizan las cosas, cómo llegan compañeros. Pues, ¿te acuerdas cuando llegó, creo que fue el Mosquera, con aquel círculo grandioso, que en rojo que ponía Bulén, 2 días? Sí. Y nadie le dijo que hiciera eso, lo hizo él. Y otro venía con una pancarta, y los grupos de solidaridad que salían, pues nos salían compañeros que se dedicaban a poner pegatinas, a hacer pintadas, o cosas más fuertes. Cada uno hacía lo que creía que ayudaba para nuestra movida. Y duró aquello, duró 18 meses porque... No, 18 días de huelga. No, pero 18 días de huelga en 18 meses. No, de noviembre del 2007 a abril del 2008 no van 18 meses. Sí, pero luego se... ¿Cuánto es el convenio colectivo? Claro. Pero el convenio colectivo se firmó en enero del 2010. Que volvimos otra vez con las movilizaciones. En el convenio hubo que hacer otra vez huelga. No, de allí el resultado fue, yo creo que algo muy importante, se vio el compañerismo. Yo creo que todavía hay grupos de compañeros que se hicieron amigos en aquellos días, que todavía se conservan. Y aparte lo que se consiguió, que es 26 días más de descanso al año, que el otro día me discutía aquí el amigo Mellado, que no son 10 años, tiene razón. Llevamos 7 años, ¿no? Desde el 2010. 7 años. Aplicándolos. ¿Cuánto es 7 por 26? No hemos acabado el año todavía. Y se firmó en vale, pues se firmó el 5 de enero, con lo cual se aplicó para marzo del 2010. Pues tampoco son... Bueno, pero llevamos muchos días más de descanso, no diremos cuántos, ya sacaré la calculadora. Sí, y... que antes, con el acuerdo de descomodidad de huelga, que se aplicaron 25 minutos. 25 minutos, ¿te acuerdas? No, 20. ¿Qué le pusimos? El nombre de impuesto revolucionario. Sí, sí. Sí, eso es porque uno se encabezonó con el tema de que había que, conociendo esta empresa, que había ya le habían cumplido bastantes acuerdos, como el pacto de traslado al triángulo y no sé qué y no sé cuánto. Sí. Dijimos, pues por lo menos para que cumplan, sí, o para que no tarden mucho en cumplirlo, hay que ponerles algo que les obligue, que les obligue a cumplir, porque si no, firmamos un acuerdo y luego no lo cumplimos cuando nos hace falta, y luego tenemos que volver a negociar todo lo que habíamos negociado, que ya teníamos acordado. Pues se estableció ese, claro, ese impuesto. El conflicto, ¿impuesto? Pero detallar un poco más el impuesto. Yo si nos dejas, lo haremos. Vale. Sí. Nosotros estábamos en medio de un conflicto y teníamos un convenio en vigor con un sistema de descansos. Entonces, cuando llegamos al acuerdo, que ahora explicaremos cuál fue, de los 2 días, no se nos aplicó directamente. Se empezó inmediatamente a negociar un nuevo convenio, porque hubo que obligar al tridente a que denunciara el convenio y se pusiera en la mesa de negociación a negociar un nuevo convenio, con el compromiso que ese nuevo convenio tenía que traer los 2 días. Como muy bien dice Mellado, dijimos, muy bien, empezamos a negociar cómo aplicamos los 2 días, pero desde que hoy firmamos este acuerdo hasta el día que se empiecen a aplicar los 2 días de descanso, cada conductor que venga a trabajar genera 25 minutos de descanso, que él libremente podrá optar por juntarlo en descanso o juntarlo en dinero. Entonces eso nos dio una tranquilidad para negociar, que bueno, junto con eso hubo que convocar otra vez huelga. Bueno, pero eso ya es otro capítulo. No nos interesaba llegar a un convenio porque teníamos ya 25 minutos cada día, entonces no nos interesaba llegar a los 2 días de fiesta. Ese es el argumento que nos trajeron en las mesas de convenio. Sí, alguien nos criticó de que solo íbamos por las pelas, que no sé qué. Bueno, no sé la empresa... Pero luego a todos los dejamos con la boca abierta, pues que cuando conseguimos los 2 días de hacerlos realmente, pues se dejó de generar los 25 minutos. Pero no nos cortamos en ningún sitio decir que eran el impuesto revolucionario, un impuesto que habíamos conseguido imponer los trabajadores a la dirección de TMB, hasta que tuviésemos los dos días. Recordemos que la dirección de TMB no solo era la dirección técnica de directivos y tal, sino que detrás estaba la dirección política de la empresa, representada por el señor Jordi Guereu, que era el alcalde en aquel momento de la ciudad de Barcelona y que se mostró desde buen comienzo en contra de estas movilizaciones. Era el tripartito. Sí. Teníamos a Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya y al PSC. Estaba el tripartito en la Generalitat y el PSOE, el PSC en el Ayuntamiento. Estaban todos del mismo lado. Casualmente que estaban todos del mismo, con lo cual los mínimos eran imposibles y todas estas cosas que se montan cuando están siempre están en la misma línea en los tres poderes. Sí, y al mando de todos los Mossos de Escuadra estaba el Saura. Recordar que que bueno, que muchos de los comentarios que habíamos dicho, Saura era de izquierda. Iniciativa. De Iniciativa. Todavía creo, vamos. Borrado. Era de Iniciativa. Está muy mayor, era, el jefe de los Mossos. Tiene la mala compañía. Le corroerá la conciencia o algo. De los Mossos esos tan buenos que hay que regalar de flores. Nos ha dado por algunas partes de la sociedad, nos ha dado por beatificar. Cuidado que el pobre Teo, con los cuchimizado que es el chaval, le dio una paliza a cuatro de ellos. A cuatro o cinco. Con un paraguas abierto, imagínate. Sí. No, vamos. Bueno, yo tengo una foto tuya que le estás dando una paliza también a cuatro o cinco, ¿eh? Sí. Sí, y otro con la cabeza en la mata. La voy a hacer pública esa foto. está en las revistas de la época. No, ¿por qué vuelvo a sacar el tema este? Porque nos llovieron por todas partes y no solo de forma literaria, sino real, palos, nos llovieron sanciones, nos llovieron un montón de represión como colectivo de trabajadores. Entonces, de ahí todo lo que comentabais antes de la venta de no solo de cassette, sino de incluso de números de lotería o lo que fuera, para intentar sufragar todos los gastos que estaba originando y todas las sanciones que estaba originando esta huelga, ¿no? Hay un sistema montado en el que lo llaman status quo, en que todo el mundo que chupa de ese sistema vive bien. Eso ha pasado siempre y sigue pasando. Cuando nosotros planteamos la movilización de los dos días, ¿qué había en Barcelona? Un gobierno tripartito municipal que vivía tranquilo, unos sindicatos pactistas que vivían tranquilos, unos periodistas que vivían tranquilos haciendo sus crónicas y unos jueces y policías que vivían tranquilos. Y todo eso es el Estado, ese Estado que ahora defendemos o defienden, sea de un color o de otro, o sea de un territorio o de otro, ¿no? Sea pequeño o grande el Estado. Pues estaba eso, que vivían tan tranquilos, y de repente llegan 2.000 o 3.000 conductores, depende qué día, o 1.000, o días que hubo menos, y se la liaban. Y que iban contra todo eso. En su forma de organizarse, pasaban de los sindicatos pactistas, en su forma de luchar, pasaban de la policía, pasaban del ayuntamiento, pasaban de los jueces, y claro, todo eso se puso en contra de nosotros. Y a la vez nos dio más fuerza, porque los conductores vimos que éramos fuertes. Y a la vez tuvimos el apoyo de todas las organizaciones e individualidades que habían por ahí, por la ciudad o fuera de la ciudad, que nos apoyaron en aquella lucha contra el sistema. Es que fue, nosotros en aquella época fuimos lo más antisistema que había en nuestra ciudad. Lo más antisistema, nos saltamos absolutamente todas las normas, absolutamente todas, y tuvimos éxito. Tuvimos tanto éxito que ya se encargaron de que no se volviera a repetir, de que no cundiera el ejemplo, y que las siguientes huelgas y movilizaciones que hubieron en Barcelona o en Cataluña, pues ya volvieron a ser domesticadas por sus sindicatos, por sus comités de empresa y por sus jueces y policías. Bueno, esa es otra parte que, bueno, aprovechamos que está mellado aquí también, la actuación de los sindicatos oficiales dentro de TMB, ¿no? Evidentemente, cuando lo cuestionamos absolutamente todo, también cuestionamos esas estructuras sindicales que nos venía a todos a la cabeza la famosa figura del sindicalista. Sindicalista, una figura que todavía sigue por ahí dando días de gloria para algunos sindicatos, ¿no? De esos personajes que los vemos que siempre están en las cocheras, pero nunca o casi nunca están trabajando, ¿no? Pues vimos como estos sindicalistas seguían estando ahí y se oponían incluso a las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras. No solo se oponían, sino que se reían de esas mismas reivindicaciones. Teníamos al secretario general de la UGT en Cataluña, el Álvarez. Que le fuimos a hacer una visita. Lo teníamos que mirando por la ventana a ver qué le hacíamos. Lo teníamos loco perdido. Hubo unos cuantos denunciados por UGT, acordaros. Sí. ¿Y qué frase dijo? Que se le iban a hinchar el culo o algo. Dice, cuando nos cansemos esto se acaba, algo así dijo, en una emisora de radio. No me acuerdo. Sí, sí, fue muy chulito. No lo he escuchado tampoco. Fue a raíz de esas palabras que lo que decíamos antes, la iniciativa de los compañeros, una parte de una manifestación que estábamos haciendo, creo que a la altura de Vial, en Correos, estábamos por ahí, cuando se oyeron esas manifestaciones, una parte de compañeros dijeron, ah, sí, nos vamos para UGT. Y se fueron para el local que tiene UGT, en la Rambla, y bueno, allí le dijeron e hicieron lo que tenían que hacer. De allí salió una denuncia de UGT contra varios compañeros, que, bueno, no tuvo recorrido, no acabó en nada. Compañeros que fueron delatados por los delegados de la empresa, obviamente. Sí, sí, sí, porque sacaron las fotos desde dentro y entonces los que estaban de la empresa... Y nuestros amigos sindicalistas que todavía están en UGT, pues se chivaron, dijeron los nombres de los conductores que habían ido allí. Y de ahí salieron. Bueno, pero cuando hacemos las manifestaciones y las movidas y eso, y las asambleas, pues siempre se decía, bueno, ya para que lo vea la prensa y esto, ¿cuánta gente hay de UGT, de comisiones? Y así, y levantaba un montón de gente a la mano, que eran compañeros, afiliados a esos sindicatos, que estaban en contra de lo que decían sus sindicatos, y estaban por lo que decía la asamblea, de movilizarse y eso. Y para que lo vean los medios de comunicación, porque siempre decían, no están apoyados por comisiones, no están apoyados por UGT, van a ser no sé qué, lo están radicalizando, que éramos los burgueses aristócratas del volante, patatín, patatán, estas cosas que nos decían, y claro, pues, entonces había que demostrar de manera, claro, esas fotos no salían nunca en la prensa, solo salía lo que le interesaba al poder, no sabían las nóminas que llevaba cada trabajador a la puerta de las cocheras para que vieran realmente lo que estábamos cobrando, porque la publicidad, ¿no? Lo que nos atacaban el ayuntamiento y los poderes fácticos como es que somos unos privilegiados, que no sé qué, que cobraban mucho dinero. Entonces, cuando le demostraban lo que había, eso no lo publicaban nunca, casualmente. No, pero esa es otra faceta de la lucha, ¿no? Como la prensa sí que toma partido. Y toma partido a favor de quien recibe las subvenciones y a favor del poder. Pocas veces tomó partido, si no fueron medios alternativos, como La Directa, que recuerdo que nos ayudó a hacer dos o tres números de los dos días, ¿no? Como tomaron partido en contra del movimiento de los trabajadores, porque era un movimiento para ellos totalmente fuera de sus estructuras sindicales arcaicas, ¿no? Pero también tuvieron muchos errores, ¿eh? La dirección política había dado la orden de que no se nos dieran los dos días. Ya no por no dar los dos días, sino por la forma que los estábamos consiguiendo. Eso era muy importante para el poder. Para no dar un ejemplo. Que no cundiera el ejemplo. Porque los dos días, posiblemente pedidos a lo mejor de otra manera, se hubiesen negociado con UGT y comisiones, desde luego, sin reducción de... Tendríamos dos días al mes. Y tuvieron grandes errores. Tuvieron errores como... decidieron hacer una embuzonada en toda Barcelona. No, en mi casa no llego. Tu casa no llego, pero en casi toda Barcelona. Casi toda. Pues que denunciaban los privilegios que tenían los autobuseros. Sí, sí, una pasta. Bueno, eso hizo que nosotros hiciéramos, no una, varias buzonadas con lo mismo. Pero, no sé. Ahí aprendimos todos, y yo creo que la empresa también aprendió, y a lo mejor nosotros el error que tuvimos al final es que nos subió un poco el pavo nos creíamos que habíamos llegado al cénit de la organización y de la clase obrera y nos apalancamos, ¿no? Bien, nos apalancamos como colectivo, ¿no? Fuimos perdiendo aquella ilusión, aquella unidad y bueno, hemos llegado al cabo de 10 años donde estamos. Afortunadamente no nos han quitado los 2 días, pero como sigamos así, al tiempo. Tampoco hemos encontrado objetivos que nos te aúnen a todos a la una, al mismo sitio. Entonces, bueno, lo de los 2 días ya veremos si no lo quieren quitar. Si sabes si se atreven. Se liaría. Pero mira, pero de momento, Mellado, nos han quitado por todo el morro. Las líneas estas que algunos hacen, yo no la he hecho nunca, por suerte. Las H y las V. El horario es orientativo, te recuerdo. Pero nosotros tenemos un convenio que firmamos CGT, en la que dice que tenemos 30 minutos de descanso. 20 minutos serán al final y 10 durante el recorrido. Bien, ¿los hacéis todos esos 10 minutos? ¿Os sabéis? El Real Decreto dice que como mucho se pueden partir en intervalos de 5 minutos. Por ejemplo, os digo, mi línea 40. En ningún final tiene más de 5 minutos. Y tengo horario puesto, de 3 minutos. En ningún final tiene más de 5. ¿Dónde están mis 10 minutos? Nos los están quitando. Nos los están quitando y no estamos haciendo nada. Sí, pero les han dado la razón, ¿no? ¿Los jueces o los inspectores de trabajo? Sí, porque la empresa demostró con tremenda falsedad, buscando ciertos servicios, que la gente sí que para iba con cartones de... Entonces dice, no, la gente está parando, no le podemos decir en qué momento de la jornada, pero sí, está parando. Para la empresa, ¿qué es parar? Del momento en que el coche llega a un final, ya estás parado. No cuenta si estás atendiendo a la gente, si no estás atendiendo, si se está bajando la gente, si se está subiendo. No, también depende de cada turno, de su relación horaria y cómo les va. Lo suyo sería es que quedara especificado. Mira, tú tienes esos 10 minutos, tienes 5 minutos aquí, 5 minutos allá, o 10 minutos aquí. Y el resto sí, que sea Para regular la línea. Meterlo la media hora dentro de jornada. Sería lo cojonudo. A ver cómo lo hacen. Sería lo cojonudo. Bueno, para llegar a conclusiones, recordamos que esto es Radio Contrabanda, este programa es Radio Rosco, desde el 91,4 de la FM. Y vamos a sacarle un poquito más de suco a Mellado, ya que está aquí hoy. Los colores, vamos a ver. Los colores no, difícilmente los sacamos, sobre todo si le preguntamos. Mellado, el tema está de la denuncia de Bescambi, que quedó suspendido el juicio la semana pasada. ¿Cuál es la situación ahora? La denuncia... Pues está aplazado para marzo del 2018, me parece. Pero el juicio que hizo la semana pasada era de TUP. Vale, sí, pero el vuestro, que está puesto junto con COS, es para el tema de... Que el tiempo de desplazamiento se pueda considerar tiempo de trabajo, ¿no? Afirmativo. ¿Y el de la TU era por lo mismo? También. ¿Y el de la TU no decía...? El tema de la TU es que podían compensarlo con dinero y nosotros decimos que lo queremos disfrutar. Vale. Y a mí, entonces, la semana pasada... Lo pusieron más tarde que el de Bescambi y salió el suyo antes que el nuestro. Entonces dijimos que a ver por dónde... Que esto no podía ser. Claro. Que si la idea era nuestra o lo que sea, pues que lo... Y se intentó juntar ya en marzo, abril de este año también. Se aplazó para ahora, para la semana pasada, y tampoco se hizo. Estamos a ver si lo podemos acumular. Pero ¿por qué no se hizo la semana pasada? Porque a mí me llegó un mensaje de Lesaca que me decía que se aplazaba, pero no me decía el motivo, porque había... Yo creo que lo que se quiere es acumular los dos. Vale, que se hagan a la vez. Que se hagan el mismo juicio, que sea lo mismo. Vale, vale. No, hombre, es lo lógico. Pues ahí ya... La diferencia está en que nosotros queremos que sea efectivo de trabajo y ATUB pues ponía la denuncia que se podía compensar por dinero. Pues desde aquí ya anunciamos que CGT se adhiere a la demanda y vamos a pedir también que sea así, que sea tiempo de trabajo y que no sea que te lo paguen con dinero, que te lo paguen con descanso. Que además este fue un tema bastante recurrente en las movidas de para el último convenio. Mira tú que asambleas. Mira qué cosas. Ahora en una empresa que se llama LAP, me parece que es, los autobuses urbanos de Murcia, tienen un sistema muy curioso de trabajo. A lo mejor os sirve para juicio. Todos empiezan en las cocheras y acaban en las cocheras. Pero ¿cómo se desplazan a donde tienen que coger los autobuses? Murcia, no sé, no la conozco, no tiene que ser muy grande. Se ve que casi todos los autobuses empiezan en el centro. Pues se van con sus coches particulares. ¿Eh? Y se lo trae el compañero. Pero están en jornada de trabajo. Bueno, aquí también te lo hacen, pero sin jornada. Aquí también lo hace alguno, pero sin jornada de trabajo. Pero, bueno, ellos ahora están en conflicto porque están pidiendo algún tipo de compensación por ese desgaste de vehículo o lo que sea, ¿no? Gasolina. Bueno, o por gasolina y tal. Pero bueno, habrá que ponerse. De hecho, yo ya me estoy poniendo en contacto con ellos para ver cómo lo tienen regulado eso de que todos empiezan en la cochera, todos, ¿eh? Yo eso ya lo he preguntado y ya. Empiezan en cochera. ¿Y el que va andando qué hace? Tiene que ir a la cochera. Iba a decir, ya, el que no tiene carne. No, o el que no tiene vehículo propio, es que vamos, también claro, el que va andando, buen metro, o al transporte público. Por eso era buena la idea, ¿no? De intentar ver a través de las diferentes aplicaciones que hay actualmente el tiempo que se tarda en ir en transporte público, donde dejas o coges el autobús hasta tu centro de trabajo. Ya decía antes, ¿y qué hay ahora que nos une? Es que yo se lo dije hace un par de semanas a unos compañeros más jóvenes. Dije, mira, nuestra generación y algunos de la vuestra que ya estaban trabajando aquí antes que vosotros, conseguimos los dos días. Seréis vosotros los que vais a traer otra cosa. Y yo creo que va a ser eso lo que estaba diciéndome yo ahora. Que la jornada de trabajo nuestra empiece y acabe todos en cochera. Eso sería, vamos, sería un triunfo grandioso. Cuando todo el mundo entre en las mismas condiciones que entramos nosotros, no con contratos precarios, no como hasta ahora. Eso lo conseguiremos nosotros. Sí, antes de irnos. Tiempo al tiempo, ¿no? Sí, eso lo vamos a conseguir nosotros. Lo otro, yo no sé si van a ganar el juicio, ojalá que sí. Pero si no ganan el juicio, será la pelea que hay que poner. Hombre, es que nos tenemos que comparar al resto de compañeros que trabajan en El resto de colectivos. ¿Por qué empezamos con el rollo? Perdona, Merca. El resto de colectivos que hay dentro de la misma empresa. Sí, claro. ¿Por qué te crees que estuvimos pidiendo el descanso del bocadillo? Porque lo tenían todos menos los conductores. ¿Por qué te crees que pedíamos los dos días? Porque los tenían también casi todos, menos explotación, diría aquí, pero conductores. Pues ahora, toda la plantilla, menos los conductores, empiezan y acaban la cochera. Por cierto, hablando del tema este de la pelea por los dos días, destacar importante que no solo fue nuestro colectivo, el de conductores y conductoras, quien se movilizó, sino que tenemos, y me ha venido a la cabeza infinidad de veces estos días, el caso del compañero Andreu de Cabo, que era de un colectivo diferente y que estaba también movilizándose, y gente de material móvil que también y que se llevó una de las sanciones más fuertes que sí, por eso es importante hubo solo cuatro de esos, o sea que el ver como diferentes colectivos de dentro de la empresa encontraron razonable que el resto de la plantilla disfrutara también de eso, ¿no? Pues bueno, sí, pero eso también pasó hace más años, en el 2000, que estaba el compañero Sanz, que era mando, también se movilizaba por el descanso de cuando sacamos un fin de semana al mes. O sea que, y también se movilizó el compañero, y luego los mandos se quisieron sumar al acuerdo y se lo impidieron. Bueno, hemos empezado esta serie de programas aquí con el amigo Mellado. Sí, que yo solo quería reservar una parte del programa, pero bueno. No, pero yo creo que el tema es súper interesante. Os recordamos que el sábado 25 de noviembre vamos a hacer una fiesta, una conmemoración. Ponerle el nombre que queráis. ¿Os recordamos o os avisamos directamente ya? Porque ya lo dijimos la semana pasada. Entonces lo volvemos a recordar. Vamos a seguir así. Queremos estar allí, juntarnos, hablar. Va a haber de todo. Va a haber comida. ¿De todo? Va a haber comida, bebida. música, documentales, carteles, va a haber de todo. Yo espero que vengáis. Lo iremos recordando todos estos días y todos estos lunes hasta que llegue el día 25 de noviembre, pues vamos a ir hablando de los dos días porque creemos que se lo merece. Escucha, ¿y dónde lo vamos a hacer, Merca? Pues lo vamos a hacer, ya tenemos apalabrado, a no ser que encontremos un local más grande, pero yo creo que va a ser ahí, en el local de CGT Cataluña, de la calle Burgos, número 59. Muy, muy, muy cerquita de Can Vies, muy, muy cerquita de las cocheras de Sants. Porque realmente se lo merecen, ¿no? Porque además yo creo que Cocheras de Sants y Can Vies representa para nosotros, dentro de esta lucha por mejorar nuestras condiciones laborales, pues una ayuda muy importante, ¿no? Hacemos otro recordatorio para que todos aquellos que tengáis carteles y cosas originales de aquel conflicto que vivimos todos, pues si nos hacéis llegar, mucho mejor, porque aquí somos un desastre y muchas cosas no hemos guardado. Pero bueno, ahí vamos consiguiendo, queremos hacer una exposición, a ver qué tal nos sale. Queremos reunir un grupo musical, recordar que no solo había esta canción de Adversaries, sino que también había otro grupo que grabamos aquí, en el otro lado de la puerta, en el estudio aquí de Contrabanda, grabamos una canción con compañeros como el Cárdenas, el Ricardo, su coleguita, y más gente, el Agus, y más gente, grabamos una canción basada en una música de AC/DC, ¿no? Pues a ver si conseguimos reunir a los viejos rockeros y podemos hacer una versión en directo. De momento ya tenemos confirmado que vendrá Juanito Piquete con alguna cancioncilla. Ahí está, ese grande Juanito Piquete. Pues bueno, Mellado, y va, tiene nada. Un minuto. Ya necesito 30 segundos luego. Vale, pues ya, pues no tiene ni un minuto. Venga. No tiene ni un minuto. Hala, Merca, suelta. No, yo rapidísimo, ya que he hablado de Juanito Piquete. Apuntaros, el domingo 29 de octubre a las 7:30 de la tarde, en el Espai al Poblet, Aurea Social, eso está en la calle Cerdeña 263, se va a hacer un concierto con Juanito Piquete en conmemoración de los 100 años del Soviet de Kronstadt, iba a haber una charla debate a cargo del secretario general de CGT, Mengol Gassiot. Ahí vamos a estar unos cuantos compis que estamos ayudando a organizar este acto, que realmente se podría decir que lo estamos organizando los buseros. Pero bueno, preguntaros qué pasó en el Soviet de Kronstadt. Preguntaros. Bueno, Mellado, sí, venga, te damos la oportunidad. Hoy también hay una charla sobre el centenario de la Revolución Rusa en el Masguinardó, ahí en el centro cívico. Pues alguno quiere ir, ahora a las 7. ¿De qué va? Pues esto, el centenario de la Revolución Rusa. Esa es la que... octubre del 2017, del 17. La que publicita Mercedes Vidal. Puede ser, sí. Para que veáis, para que estar allí. ¿Va a estar ahí? Sí, sí. Porque nadie soy consciente. Bueno, invitamos a que vayáis a ver a la presidenta, hombre. Te temo que sí. Hablar de revoluciones. Bueno, una cosita que tengo aquí, nada, es agradecer a los iluminados de la empresa de autobuses que han puesto la línea 231 en Horta y tiene todos los relevos en la puerta del Triángulo. por ejemplo en Burriana, en Berenguer de Palau para mañana, en Torres y Valles Palomas, Sagrera Portugal, etcétera. ¿Qué línea es la 231? Está en Horta. ¿La antigua 40? No sé. Mira, que lo sepáis. Hostia, Burriana. Bueno, y nada, y el tema este de los compañeros del puesto alternativo, pues que me da vergüenza que después de que hayan pedido un comité de empresa el día 6, aún estemos esperando que le digan que sí o que no. Es que primero tendrá que haber un presidente del comité de empresa. Ya, bueno, tiene un vicepresidente, ¿no?, teóricamente haciendo sus funciones. Sí, pero tranquilo, es que yo creo que han pedido, bueno, creo no, aseguro, han pedido una paritaria. Y parece ser que la paritaria todavía no ha salido. Entonces, claro, es un poco ilógico. Pides un comité de empresa para llegar a un acuerdo para transmitir solo a la empresa. Pero si has pedido antes una paritaria, es que ya llevas tú una propuesta por tu cuenta a la empresa. Si lo consiguen. Bueno, yo ya les dije que por las buenas no van a sacar nada. Hombre, coincido contigo. Bueno, como siempre en esta puta empresa. Vale, pues se nos acaba el programa. Recordar, como cada lunes, nos encontramos la semana que viene aquí en Radio Rosco, en el 91,4. Le damos las gracias en primer lugar a Mellado, porque después de mucho tiempo ha venido a la radio. Y en segundo lugar también se la damos a Mellado. Sí, y ha dicho, esto está igual que siempre. Ha abandonado sus obligaciones familiares. La última vez que viene fui a reparar la antena que había, o sea que con el Andreu. O sea que imagínate. Pues sí que viene por aquí. Bueno, pues gracias Mellado, gracias Merca. Y hoy vamos a cambiar la canción que ponemos habitualmente. Hoy ponemos una canción de Pata Negra que se llama Pasa la Vida, y la cambiamos. Pasa la Vida. Exacto, porque los bellos sueños y las ilusiones siempre continúan, y eso es lo que tenemos que decir desde aquí: los sueños y las ilusiones y las luchas continúan. Venga, pasa la vida. Salud. Pasa la vida, pasa la vida, pasa la vida, y no podamos cambiar mi cuerpo. Y pasa la vida, y no podamos cambiar mi cuerpo. Y pasa la vida, pasa la vida, tus ilusiones. Olvida tus ilusiones y tu medio sueño. Todo se olvida y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando el río interna. Y yo camino diferente, no se me queda viva. Que pasa la corriente cuando el río.